notado que hace tiempo me veo fatal, que te miro y no logro verte, si me hablas no puedo escuchar, y que ando más loco que cuervo, más perdido que un viento en el mar, que parezco más muerto que vivo, un amor que se cruza de pronto, no se puede ocultar. La verdad es que tú te mueres por mí, pero mira qué ingrata tu estrella, tú te mueres por mí, yo me muero por ella. La verdad es que tú te mueres por mí, pero mira qué ingrata tu estrella, tú te mueres por mí, yo me muero por ella, por ella, por ella. ¡Ay! Estas cosas a veces pasan, ¿eh? Al principio no encuentras remedio, y el remedio es el tiempo no más. Es en vano intentar retenerme, este amor ha llegado al final. Solo debo hacer lo que siento, pues mi alma y mis sentimientos hacia ella se van. La verdad es que tú